Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 2 de enero. Desde el Grupo Municipal Socialista se ha iniciado este año 2014 solicitando al equipo de gobierno el que se coordine cuanto antes el proceso de negociación del presupuesto municipal. La portavoz municipal socialista Isabel Gómez reclama que la negociación del presupuesto sea una de las prioridades en estos primeros meses de 2014, una negociación que para el Grupo Socialista debe estar abierta a todos los grupos políticos. Oímos a la portavoz municipal Isabel Gómez. Hemos estado en una situación un poco anómala, que se ha corregido casi al final del año, porque era la primera vez que el ayuntamiento se enfrentaba a unos presupuestos prorrogados en tantos meses del año corriente, digamos, que se tenían que aprobar los presupuestos. Y al final de en diciembre, pues en noviembre, mejor dicho, se culminó ese proceso, ¿no? Nosotros ya hemos tenido oportunidad a través de nuestros políticos de explicar la posición del Grupo Socialista en torno a los presupuestos 2013, pero yo en esto no voy a ahondar mucho, porque creo que la respuesta, ¿no?, a nuestros deseos o expectativas en ese presupuesto son las que se van a desarrollar en estos primeros meses del 2014. Tengo que decir, aunque sea brevemente, que para nosotros siempre es mejor que el ayuntamiento tenga unos presupuestos aprobados, porque así la claridad en las cuentas municipales es mucho mayor, la información incluso de cara a esta contabilidad también lo es. Y luego, pues, este presupuesto, nosotros no compartíamos las líneas programáticas, digamos, que venían en el mismo, que eran bien escasas debido a que ya el año estaba culminado. Pero tenemos que decir que luego este presupuesto contemplaba ciertas novedades que nos parecía de interés, como digo, no compartido en su integridad y por tanto no lo hemos votado a favor, pero sí nos abstuvimos, en el que aparecía un plan de empleo para nuestro municipio de 100.000 euros y 50.000 para el abastecimiento del material para este plan. Y luego había cuestiones, pues, que iban a permitir determinadas acciones, como era incluso el arreglo del callejón de las Mocitas o incluso también el destinar una partida presupuestaria al sector de la marroquinería, y también el poder hacer la conexión que tanto demandamos desde el Grupo Socialista entre el Lidl y la Fuente San Francisco, una conexión peatonal. Y bueno, como digo, había actuaciones que era de interés para nosotros, y también regularizaba un poco, pues, los proveedores locales que estaban, algunos de ellos en una situación de stand-by a expensa de que hubiera unos presupuestos aprobados para poder cobrar sus servicios y sus trabajos prestados al municipio. Y nosotros, de cara ya al 2014, pues sí le planteamos al equipo de gobierno lo que siempre hemos hecho, el planteamiento del diálogo y de poder confrontar las distintas opiniones que tenemos sobre los problemas del municipio y cuáles pueden ser sus soluciones. Y en este sentido, pues, creemos que, como no puede ser de otra manera, el alcalde tiene que liderar este proceso de diálogo, en el que nosotros no exigimos, a diferencia de otros partidos, ser los únicos que tengamos presencia en esas conversaciones. A nosotros nos gustaría que todos los grupos participaran en la posible elaboración de los presupuestos del 2014, de manera que todos los intereses de los grupos municipales, pues, se hubieran plasmado. Sé que es una tarea difícil, yo diría que casi una utopía, pero con ese deseo y en la línea que nosotros hubiéramos trabajado si hubiéramos gobernado en el ayuntamiento, y por tanto la que le exigimos a los que están. Y decir desde aquí también que nosotros no queremos ningún trato preferencial en ese sentido, que no cerramos ni queremos que el PP sea con el único partido que hable, sea el Partido Socialista, sino que entendemos que tiene que hablar con todas las fuerzas políticas y de llegar a posibles acuerdos en materias importantes. Y creo que estos primeros meses del 2014 es lo que se debe destacar por parte nuestra y exigírselo así al alcalde y al equipo de gobierno, pues, para que vayan trabajando y poniendo sobre la mesa primero sus cuestiones, lo que ellos creen que tienen que abordarse en este 2014, y nosotros opinaremos sobre el planteamiento que nos haga el equipo de gobierno. Cambiamos de asunto. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha trasladado de la Avenida de España a la Oficina de Turismo en Los Callejones la ubicación del Cartero Real.